Prepárate para escuchar el podcast Música y Sentimientos. Música y Sentimientos. Ok, soy Villarreal Dayana, de tercero B, y yo propuse el tema de la música porque la música tiene mucho que ver con los sentimientos, porque pues hay canciones de diferentes géneros que nos transmiten emociones, como hay unos que nos transmiten felicidad, tristeza, enojo, o así, etcétera. Para mí la música pues nada, me transmite ideas, me hace como también, me inspiro, dibujo así con la música. A veces escucho así como baladas, música pop, como dijo mi compañera Dayana, entre otras. Pues trato de hacer dibujos que no me cuesten, pero sí los hagan. Pues yo recomendaría escuchar así como música, pero con sonido, pero yo escucho música de violín. Bueno, a mí la música me gusta para inspirarme a algún dibujo o para hacer la tarea y estar más relajada en el día y concentrarme más a lo que estoy haciendo. De los dibujos sería como, ¿cómo le puedo explicar? Pues dependiendo al ritmo o dependiendo de lo que se trate o así. Sí, pero yo escucho de hip hop. A mí me gusta mucho el nu metal, metal rock, la electrónica, lofi, vaporwave, géneros un poco no tan reconocidos, pero me transmiten emociones. Por ejemplo, el nu metal, bueno, lo escucho y me transmite una emoción de alocarme, de bailar. El lofi es como un género de jazz y me como tranquilidad. Pues yo siempre escucho así música que ahora sí que me inspire. Onda Jimena Hernández Montoya, primero de. Yo como soy muy fanática del anime y en el anime hay un género de música que se llama Vocaloid, que significa que son como bandas que se dedican a hacer como openings o endings o que se hacen pasar por bandas de la trama y la historia. Es que Vocaloid es un género exclusivamente de anime, o sea, programas de televisión. Son normalmente están en japonés. Esa música es la que yo escucho porque me gusta, porque tiene como una historia detrás. Cada vez que la escucho me hace recordar a todo el anime y me gusta dibujar mientras escucho ese tipo de música y también al hacer la tarea. Bueno, yo me llamo Neketzali Noriko Espineda, soy de primero B y a mí igual me gusta dibujar luego con la música, pero yo escucho más música en inglés o cualquier tipo de música, pero me gusta más escuchar música de saxofón y me inspiro para dibujar paisajes o diferentes cosas. A mí también me gusta dibujar, pero la música que escucho cuando yo dibujo es electrónica y escucho como la música, ve que cuando hablo sale como aquí como unas rayitas, más o menos me gusta ver de ese tipo de videos porque siento que es como muy expresivo. Yo diría el pop, la electrónica, el rock, esos son, creo que son géneros que nos ponen alegres. Pero también depende de las letras, porque es que hay unas letras que están tristes o del ritmo que como que están tristes y tranquilas y como que nos dan una sensación de tristeza. Pero ahí les recomiendo el pop, el rock o la electrónica. Bueno, yo la música la tomo para concentrarme en mis cosas que hago. Por ejemplo, pues yo me concentro, no sé si mis compañeros también, pero yo me concentro haciendo tarea y escuchando música. Dona Yamile Hernández Hernández. Pues a mí me gusta escuchar música mientras hago mi quehacer o que a mí me gusta jugar fútbol, pues como que escucho la música y que me hace inspirar en hacer trucos y terminar más rápido y relajarme. Pues a mí la música también me inspira mucho a dibujar, pero igual me ayuda a veces cuando estoy deprimida, pero no, o sea, tengo ganas de llorar, pero no puedo, me da pena llorar por el sentimiento. Entonces, escuchando música me hace sacar todo lo que tengo guardado y sí me apoya mucho en eso cuando estoy en esos días que tengo ganas de llorar, pero como que no quiero sacarlo. Yo soy Luis, soy de tercero A y a mí la música me ayuda a relajarme. A veces yo lo que hago a veces es también dibujar, o lo que hago es tocar guitarra. Me ayuda a relajarme. También, como dicen, la música influye mucho en tus sentimientos. A veces no te sabes expresar de alguna forma y con la música lo puedes lograr. Pues sí, influye mucho en tus sentimientos. Gracias por escuchar el podcast Música y Sentimientos. No te pierdas el próximo episodio.